que este fin de semana va a haber un encuentro importantísimo en el barrio Escondido, que se llama De la Huerta a tu Casa. Ese es el nombre como general, pero va a haber de todo para poder ver, para poder hacer, para poder consumir, y todo eso lo están haciendo un grupo de mujeres con un trabajo muy, pero muy importante, que tiene como una finalidad. Ya la vamos a conocer, pero mientras tanto ahora vamos a hablar con Ceci Morales, que es parte de este grupo de mujeres que está trabajando en el barrio Escondido y están impulsando este encuentro de La Huerta a tu Casa. Ceci, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué van a hacer este sábado. Hola, buen día y muchas gracias por el contacto. Les agradecemos muchísimo que nos ayuden a difundir. Básicamente este sábado lo que estamos organizando es una feria barrial que va a producirse en las instalaciones de la huerta, de la biblioteca del barrio Escondido. Esto es en la calle Gandhi 550. Los que no saben, entran al fondo. En el fondo del barrio Escondido, entrando por la calle principal. Una zona muy linda que está debajo de los Caldenes, así que, y al ladito de nuestra huerta. Básicamente lo que nosotras hicimos fue, vamos a presentarles todo el trabajo que venimos haciendo con las 40 mujeres que participan del taller de huerta y salud de la biblioteca. Vamos a, a mostrarles y también vamos a ofrecer, van a estar a la venta, tanto nuestros bolsones de hojas verdes que tienen que ver con nuestra producción de la huerta, hierbas aromáticas y también toda otra producción de fitopreparados, que es toda esta parte que estamos empezando a estudiar y a poner en práctica del uso más medicinal de las hierbas. Todo esto que produce. Exactamente, todo es producción propia, y también la idea es que van a participar otros productores amigues, cada uno con lo que vaya produciendo, sea poquito o mucho. La idea también es un encuentro, es que no solo podamos ofrecer a la zona del barrio, a la gente del barrio Escondido y zonas aledañas, que no tienen verdulerías cerca, y eso no es un detalle menor. Entonces acercamos nuestros productos, además nos encontramos, compartimos, intercambiamos experiencias. Generalmente uno además intercambia plantines, entonces ya te llevas algún ejemplar que no tenías. Bueno, suceden otras cosas que tienen que ver con lo colectivo, con lo social y relacionado con la agroecología, la soberanía alimentaria, que es un poco lo que subyace este proyecto. ¿Hay gente que no es parte de este grupo que puede participar también, puede ir a ver, puede ir a comprar, puede ir a probar y hasta puede meterse en el tema? Claro, sí, una persona puede ir, de público a ver, a comprar, a conocer nuestra huerta, a conocer a las chicas que participan del taller y a otros productores, y quien tenga a lo mejor un excedente de su propia huerta, o que tenga plantines, o que tenga huevos, miel, o cualquiera de los productos dentro de la agroecología, puede ir también a ofrecerlos. Nosotros invitamos a productores, va a haber mesa, estamos armando el predio, como para poder armar una linda feria. ¿Este grupo de mujeres, algunas está viviendo de esto que produce? Mira, no 100%, porque nosotras iniciamos un proceso de aprendizaje por allá por marzo. Muchas de las chicas arrancaron de cero, en cuestiones con la huerta y la tierra. Otras no tanto, ya venían con sus saberes. Así que bueno, sí hay mucha proyección, ¿no? Nosotros sí hablamos de poder empezar a cambiar, en principio tal vez la propia alimentación, a través de esto, la incorporación de verduras que a lo mejor hemos dejado de comer, y bueno, y por qué no poder tener una actividad rentada a partir de los distintos productos que nos da la tierra. ¿Qué productos producen y sobre todo cuál se puede producir mucho mejor en La Pampa? Conocemos que llueve poco, que hay mucha sequía y que quizá la tierra no ayuda mucho. Sí, mira, pero claramente siempre, como lo decimos, la naturaleza no deja de ser solidaria, porque bueno, a pesar de estas condiciones que tenemos en nuestra zona y que mucho más se han exacerbado en el último tiempo, la huerta siempre termina dando, ¿no? Nosotros estamos manejando cultivos básicos, las verduras de hoja. Tenemos, recién ahora, por supuesto, está arrancando todo lo que es la temporada de verano, ¿no? Hemos puesto nuestros tomates, nuestros zapallos. También tenemos una gran variedad de de plantas aromáticas que nosotros cultivamos y que también ofrecemos, ya sea de manera condimentaria como también para algún uso medicinal. Bien, bien, perfecto. ¿Cuántas mujeres son? 40, pero se pueden sumar más, ¿no es cierto? Sí, o sea, en lo que es el proyecto del taller, no necesariamente, pero sí para todas las actividades que vamos sumando, que invitamos y que siempre nosotras, son dos días los que tenemos de taller, los martes a la mañana de 9 a 12 y los jueves de 2 a 5 de la tarde. En esos días las mujeres o las personas que quieran saber de qué se trata nuestro trabajo, pueden acercarse a tomar un mate, a conversar con nosotras y ahí les podremos contar un poco los proyectos que se vienen. Sí, dijiste así al pasar, soberanía alimentaria. Contale a la gente que no conoce mucho qué significa esa frase. Bueno, por supuesto que no voy a entrar así en cuestiones técnicas porque no es tan mi área. Yo lo que, a ver, lo voy a hacer bien como fácil en el sentido de poder tener el derecho a cultivar nuestros propios alimentos, que sean alimentos sanos y no con pesticidas, que no sean monocultivados y agotemos nuestra tierra, ¿no? Sería como pasado a palabras simples, eso sería poder lograr la soberanía alimentaria. Es un derecho humano básico también, ¿no? ¿Y qué pasa con el gusto de los productos? Porque quizá estamos acostumbrados a tener en la boca un gusto a una lechuga, a un tomate, alguna calabaza, que están quizá en una fábrica o en una máquina, en un refrigerador, y después nos llega a nosotros para poder hacerlo. Pero los productos de la tierra son distintos, digamos. ¿Cuáles son mejores, cuáles son peores? ¿O nos tenemos que volver a acostumbrar el gusto de la boca a nuevos productos? Sí, totalmente. Realmente, o sea, es increíble cuando uno empieza como a redescubrir los sabores reales o verdaderos, ¿no? O esto, el que el tomate tiene otra pulpa cuando es cosechado, digamos, de manera natural o sin agroquímicos. Sí, la verdad que es un descubrimiento en el sentido, el otro día nos reíamos por la planta de arveja, porque la mayoría nunca habíamos visto una. Claro, entonces era la arveja de lata es lo que conocemos todo. Y bueno, y entonces eso también, ¿no? Es tomar conciencia, ¿no? Del saber que se nos ha quitado, que no es casual, por eso también nosotras insistimos que es importante volver a retomarlo. Hay familias, bueno, como vos me contabas, que no se ha perdido la tradición de huerta, pero en otras sí. Y en esas no hace tanto que se perdió, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, eso hay que retomarlo, es un valor, nos da libertad, nos da posibilidad de manejar nuestra economía de otra manera, la alimentación, la salud, básica, o sea, concretamente es un cambio de paradigma de vida, ¿no? Te pregunto también por un tema que es crucial para todas las familias, que son los precios. ¿Cuál es el precio de un producto? Porque conocemos quizá el precio de un producto que viene de una fábrica y viene con el transporte, con un intermediario. En este caso, el precio que le ponen ustedes es un precio que, ¿qué significa? Digamos, ¿cuánto vale un kilo de tomates o una planta de lechuga? Claro. Mira, justamente eso, para nosotros es nuevo también, digamos, un poco esto de poder ofrecer nuestros productos, lo trabajamos de manera, en forma de asamblea en el mismo taller, ¿no? Entonces ahí cada una exponía de alguna manera cuánto creía que podían llegar a salir nuestros productos y pudimos también incluir, ¿no? Como lo invisible, ¿no? De atrás de una planta de lechuga en concreto, ¿qué hay, ¿no? Entonces ahí venía nuestro trabajo, el tiempo, y bueno, y le pudimos acercarnos, digamos, a un valor que claramente es mucho menor que el que está en las góndolas, sin tener en cuenta que hoy todo tiene un valor exagerado y también nosotras no podemos desmerecer nuestro trabajo y también necesitamos seguir viviendo en este sistema, ¿no? Que eso fue un poco lo que hablamos. Pero sí, claramente, bueno, hay otro valor, que es que la persona que se lleva ese alimento, bueno, se está llevando algo muy sano, amén de que tiene mucho trabajo y, ¿por qué no? Amor también, ¿no? Puesto en la tierra. Un valor simbólico. Sí, claramente, sí. Simbólico, cultural, sí. Sí, sí. Y esto del compartir, volviendo a la feria, no nos parece menor, digo, porque hay algo, nuestro taller se llama Huerta y Salud, y trabajamos mucho el concepto de vida saludable, en realidad, ¿no? Entonces siempre decimos que la huerta es un dispositivo de salud de por sí, porque si uno sale y digamos, estás haciendo alguna actividad en la huerta, ya el sol te está dando sobre tu piel, digamos, sobre todo si estás en un horario tranquilo, estás al aire libre, no estás expuesto a pantallas, porque es raro, ¿no? Entonces, no, por lo menos, y pantalla, digamos, de celular y todo esto, en general siempre uno puede que sea una actividad solitaria, pero si no hay alguna otra persona, al menos en la huerta de escondido pasa eso, entonces ya le agregás la cuestión de la vincularidad con un otro, es decir, un montón de cuestiones que hacen a nuestra salud, más allá de comer la verdura sana, ¿no? El trabajo de la tierra tiene eso y es eso, por ahí vamos. Así que invitamos a todos a participar un poco de esta temática y aprovechar este momento de encuentro. El próximo entonces sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 12:30 en el predio de la Biblioteca Popular Teresa Pérez, en el centro del barrio Escondido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.